honor voy a nombrar, pero no diré cuál es, aunque todo lo malicien esa flor no puede ser, aunque todo lo malicien esa flor no puede ser. Romero no lo quiero, ingrato mal pagador. El romero no lo quiero, ingrato mal pagador. Si estarí queriendo a otra, para mí se acabó el amor. Si estarí queriendo a otra, para mí se acabó el amor. A mí se acabó el amor, a eso me habéis sentenciado. A mí se acabó el amor, a eso me habéis sentenciado. Pero vos como si nada ni cuando. Pero vos como si nada ni cuando. Como si nada ni cuando, un día muy de mañana. Como si nada ni cuando, un día muy de mañana. Cuando yo quise mirarte, tú me volviste la cara. Cuando yo quise mirarte, tú me volviste la cara. Volviste la cara y yo me puse a llorar. Tú me volviste la cara y yo me puse a llorar. Cuando en esto me di cuenta que nunca supiste amar. Cuando en esto me di cuenta